de observar el conjunto, sino en fechas precisas. Pasé entonces, de 1953 a 1958, varios comunicados a academias, Lima, México, París. En Inglaterra, en Stonehenge y a Avebury, hice las mismas constataciones y comprobé, mediante peritaje, que los enormes bloques de piedra habían sido antaño esculpidos. Es preciso, pues, concluir que artistas misteriosos y sin duda iniciados en una especie de arte cuatridimensional han continuado a través de los milenios la misión de los escultores de la civilización Masma. Las estatuas de la isla de Pascua pertenecen a un estilo antediluviano análogo, en tres dimensiones si se las considera en el momento en que la piedra fue tallada en la montaña, pero integrando la cuarta dimensión in situ, es decir, en el lugar en que fueron colocadas definitivamente. Estas estatuas no tienen ojos en sus fosas orbitales, pero por el juego del sol y sombra se forman perfectamente en las cavidades, en una cierta época del año, que yo presumo que debe ser la fecha en la cual los antiguos pascuanos celebraban a los héroes representados en los monumentos. Las dimensiones, a veces inmensas, de las figuras talladas en las montañas del Perú, Brasil e Isla de Pascua, incitan a creer que los escultores pertenecían a una raza gigante de las que las tradiciones hacen mención expresa, pero esto no es más que una hipótesis. En 1961, en París, efectué búsquedas fructuosas en el bosque de Fontainebleau. Gracias a la colaboración de una artista de talento, Mademoiselle Edith Keren, que pasó años fotografiando los roquedales cuyos relieves solo eran visibles con una iluminación seleccionada, adquirí la convicción de que la cultura de Masma se había extendido a Francia. Las tortugas de las rocas de Franchard, el elefante de Ampemont y, sobre todo, la mater prodigiosamente conmovedora que encontramos allí, constituyen obras de una rara perfección que no pueden deberse a la erosión ni a la casualidad. Lo mismo ocurre en la meseta de los ídolos, en el paso de Benz, sobre las cabezas gigantes descubiertas por Andrés Milú y Buitareit. En la India, Indonesia y Egipto, encontré representaciones de estilo idéntico. En el Valle de los Reyes de la antigua Tebas de las 100 Puertas, la montaña que guarda las tumbas de los reyes egipcios, era el lugar sagrado de un pueblo antediluviano. Las sepulturas están siempre al pie de una cima dedicada a la divinidad. A orillas del Nilo, las rocas de basalto negro que han resistido a la erosión y a los milenios presentan notables esculturas Masma que los egipcios no parecen haber notado. He encontrado idénticas representaciones en los Cárpatos, en Rumanía. Pienso, en conclusión, que tenemos ahí los testimonios de una vasta civilización que se extendía por todo el globo antes del diluvio, pero a la que no puedo analizar más. Me limito a presentar las reproducciones fotográficas de obras que prueban la existencia de esos antiguos escultores, su grado de espiritualidad, la evolución de su arte y de su técnica. Tenían conocimiento de animales hoy desaparecidos y que presumo deben ser anteriores a la aparición del hombre sobre la tierra. Establecieron comunicaciones entre los continentes, cuyas faunas representaban con sus caracteres raciales y sus símbolos. Los Cárpatos son el lugar donde se situaba el centro de Europa en la más antigua cultura conocida hoy día. He aquí, pues, según Daniel Russo, los extraños descubrimientos que se añadían singularmente al misterio de las civilizaciones desaparecidas. Geólogos y petrógrafos rechazan formalmente la civilización Masma del prehistoriador peruano. Se trata, dicen ellos, de una interpretación personal de esculturas y relieves que son obras de la naturaleza. Ciertamente, el trabajo de la naturaleza es asombroso, pero se la encuentra frecuentemente en regiones en que predominan las rocas de Asperón. Es en estas regiones donde se encuentran las figuras llamadas señoritas, capuchinos, hongos, mesas de gigante y otras rocas curiosamente cinceladas por la helada erosiva y otros agentes atmosféricos. No obstante, el cálculo de probabilidades está a favor de la tesis de Daniel Russo. El país de los túmulos. En América del Norte, particularmente en Ohio, se encuentran montículos e inmensas serpientes cuya fecha de construcción se pierde en la noche de los tiempos prehistóricos. Los túmulos se levantan por centenares en la campiña americana y está fuera de duda que existían antaño a millares, antes de que los agricultores los desmantelasen para nivelar el suelo en sus propiedades, lo cual nos ha hecho pensar a menudo que el verdadero país de los túmulos de nuestros antiguos celtas tal vez no fuese México, sino Norteamérica, al menos en las épocas más remotas. Más tarde, es posible que el país de los túmulos haya pasado a ser el propio México, con sus primeros túmulos de tierra. Sea como fuere, los túmulos de tierra forman legión en Estados Unidos. En Chillicothe hay 24 de forma cónica. El túmulo de Columbus, a orillas del río Scioto, es uno de los más bellos de América. Está rodeado de piedras en bruto y pilares. Hay otros túmulos en Hillsboro, Bainbridge, Lebanon, etc. Pero es en Lockesbrough, sobre el Brach Creek, donde puede verse una de aquellas magníficas y gigantescas serpientes construidas en tierra, que son típicas de Estados Unidos. El de Lockesbrough tiene fama de haber sido construido por los indios Adena, que vivían en una época prehistórica indeterminada. Es de piedra y de arcilla amarillenta, y sus sinuosidades tienen más de 400 metros de longitud. Sus fauces abiertas encierran un montículo de tierra en forma de huevo, de 24 metros de largo por 9 de ancho. Capítulo 7. La Atlántida. El continente sumergido de la Atlántida nos es conocido por un relato de Platón, corroborado por otros numerosos autores griegos y latinos: Homero, Hesíodo, Eurípides, Teopompo, Eliano, Estrabón, Diodoro de Sicilia, Proclo, Plinio, Tertuliano, Jámblico, etc. Bien sea que transmitían la tradición, bien que den detalles significativos y favorables. Este continente hundido estaba situado en el Océano Atlántico, que es la versión más admitida y plausible, pero se le sitúa igualmente en otros muchos puntos. La autenticidad de la Atlántida fue largo tiempo puesta en duda. Lo que transmite Critias. Dos fragmentos del Timeo y del Critias, diálogos de Platón, han dado a conocer la Atlántida. Critias, hombre de Estado y filósofo ateniense, 450 a.C., contemporáneo y pariente de Platón, habla a Sócrates, extractos del Timeo. Escucha, Sócrates, una historia muy singular pero absolutamente verdadera, según lo que dijo una vez Solón, el más sabio de los siete sabios. Solón contó que encontrándose en Egipto, adquirió allí una gran consideración, interrogando sobre las antigüedades a los sacerdotes más sabios en esta materia. Descubrió que ni él mismo ni ningún otro griego sabía nada sobre ello. Entonces, uno de los sacerdotes, que era muy viejo, dijo: Solón, vosotros los griegos sois jóvenes en cuanto al alma, pues en ella no tenéis ninguna opinión antigua que provenga de una vieja tradición, ni ninguna ciencia encanecida por el tiempo. De nuestras dos ciudades, sois de Egipto y Atenas, la más antigua es la vuestra y de 1000 años. Desde que este país está civilizado, ha transcurrido, según nuestros escritos, 8000 años. Se refiere, pues, a vuestros conciudadanos de hace 9000 años, lo que voy a describiros brevemente, sus leyes y sus grandes hechos. Para el exacto detalle de todo, lo veremos otra vez, cuando tengamos tiempo para ello y tomando directamente los textos. Nuestros escritos relatarán cómo vuestra ciudad aniquiló antaño a una potencia insolente que invadía a la vez toda Europa y toda Asia, y se lanzaba sobre ella desde el fondo del Atlántico, pues en aquel tiempo era posible atravesar ese mar. Tenían una isla ante ese pasaje que vosotros llamáis, según decís, las Columnas de Hércules, estrecho de Gibraltar. Aquella isla era mayor que Libia y Asia reunidas, y los viajeros de ese tiempo podían pasar desde esta isla a las otras y desde ellas ganar todo el continente, América, en la orilla opuesta de aquel mar que merecía llevar el nombre que llevaba. Pues de un lado, dentro de aquel estrecho del que hablamos, parece que solo hay un puerto natural de embocadura estrecha, y del otro lado, hacia afuera, hay ese verdadero mar y la tierra que lo rodea y que se puede llamar verdaderamente con propiedad un continente. En esta Atlántida había reyes que formaron un imperio grande y maravilloso. Este imperio era dueño de la isla por entero, y también de muchas islas más y de porciones del continente. Además, por nuestro lado, a este continente pertenecía Libia hasta Egipto y Europa hasta el Tirreno, Italia del Sur. Esta potencia, después de concentrar una vez todas sus fuerzas, se propuso en un solo impulso avasallar todo vuestro territorio y el nuestro, y a todos los que se encuentran de este lado del estrecho. Fue entonces, Solón, cuando el poderío de vuestra ciudad hizo aparecer ante todo su heroísmo y su energía, pues ha acabado por triunfar. Pero en el tiempo subsiguiente hubo espantosos terremotos y cataclismos. En el espacio de un solo día y una noche terribles, todo vuestro ejército fue tragado instantáneamente por la tierra e igualmente la Atlántida se abismó en el mar y desapareció. He aquí por qué, todavía hoy, este océano de allá abajo es difícil e inexplorable por el obstáculo de los fondos lodosos y muy altos que la isla, al hundirse, ha dejado sobre el mar, mar de los sargazos. Has oído brevemente, Sócrates, lo que había dicho el viejo Critias, según lo que sabía de Solón. Hay un error manifiesto. Falta un cero en las cifras. 3.000 estadios son 540 kilómetros y 2.000 dan 360 kilómetros, lo que no corresponde, de ningún modo, a un continente grande como Asia y Libia reunidas. En cambio, 5.400 kilómetros son exactamente la longitud de la cicatriz principal que va desde la fosa de la depresión noratlántica oriental, entre Irlanda y Terranova, a la fosa de la Romanche entre Guinea y Brasil. Igualmente, 3.600 kilómetros forman la anchura ideal de un continente comprendido entre Europa y América y entre África y Brasil. Platón olvidó corregir, o más bien murió, como se sabe, dejando inacabado el Critias. La Atlántida está sumergida. El Critias sigue al Tineo. Critias cumple casi constantemente su palabra y cuenta a Timeo y a Sócrates el alto grado de civilización alcanzado por los atlantes. La Atlántida era rica en metales, en frutos y animales desconocidos por el resto del mundo. Sus habitantes, llenos de desinterés, incrementaban sus bienes por la concordia y la virtud. Por desgracia, siguieron la ley inexorable de la decadencia. El elemento humano, el lujo y la avaricia se sobrepusieron al elemento divino. Hicieron guerras, engrandeciendo su territorio. Dios los castigó destruyendo su país, que medía, dice Platón, 3.000 estadios de longitud y 2.000 subiendo desde el mar hasta su centro. Se infiere de este relato que lo que Platón pone en boca de Critias es una historia verídica, y el autor insiste para que se le considere como tal. Los documentos de donde el sacerdote de Sais había tomado sus informaciones existían en Egipto. Los acontecimientos se desarrollaban hace cosa de 12.000 años, y es sintomático notar que el diluvio universal data precisamente de 12.000 años, según los glaciólogos. Según el relato, la Atlántida estaba situada en pleno océano Atlántico, entre América por una parte y Europa y África del Norte de la otra. Su capital llevaba el nombre de Poseidonis. Se estima que su centro debía situarse hacia las Azores, lo que corresponde al perfil submarino del océano, que agujerea la superficie en este lugar y comporta elevaciones rocosas en el fondo del mar. Los atlantes invadieron Gran Bretaña, Galia, España, Italia y el contorno del Mediterráneo. Sin duda también, aunque no se dice, debieron invadir la parte costera de las Américas. Es precisamente en estas partes del mundo en donde se encuentra la mayor parte de los megalitos, túmulos, pirámides, dólmenes, menhires. Este detalle tiene su importancia. Antes del diluvio existían, pues, varias grandes civilizaciones. En primer lugar, la de la Atlántida. En segundo, la de Grecia. Estas civilizaciones fueron aniquiladas por el cataclismo y es obvio que el inmenso continente atlántico no se hundió en el mar sin provocar una gigantesca marea de alcance mundial que sumergió y destruyó todas las naciones del mundo. Estas consideraciones empalman con el relato del Génesis, capítulo 6, en que se desencadena el diluvio universal. Solo le falta un punto importante, el que hace referencia a la raza de los gigantes. Pruebas de la existencia de la Atlántida. Los indicios acreditando la existencia de la Atlántida son numerosos y convincentes. He aquí los principales. Las formigas, islas numerosas junto a las Azores, constituyen escollos para la navegación, como se menciona en el Tineo. Línea de fractura llamada dorsal atlántica, que va desde Islandia al Antártico y se parece a una cicatriz. Entre la dorsal y los continentes se encuentra el lecho submarino de los ríos Hudson, USA, Loira, Sena, Rin, etc. En 1898 un buque instalador de cables sacó de un fondo atlántico de 3.000 metros una lava vítrea con la misma composición química que el basalto, taquilito. Esta lava, que hoy se encuentra en el Museo de la Escuela de Minas de París, solo pudo haberse consolidado bajo una presión atmosférica normal. De ello se infiere que en el fondo del Atlántico, a 500 millas al norte de las Azores, ha sido recubierto por corrientes de lava cuando aún emergía. El punto exacto es de 47 grados latitud norte y 29 grados longitud oeste. La señora María Klionova, profesora de mineralogía y geología en misión a bordo del buque laboratorio ruso Mikhail Lomonosov, ha descubierto en el Atlántico Norte una montaña desconocida que ella cree ser el vestigio de un continente que había existido hace 15.000 años. Platón no podía adivinar la existencia de esta lava, de esa espina dorsal atlántica, de la fecha precisa del diluvio, que solo se conoce a partir del año 1964, ni del Mar de los Sargazos, del continente americano situado al otro lado de la Atlántida, ni tampoco del Gulf Stream, cuando nos habla de una fuente de agua caliente y fría a la vez, en el Critias. Ignoraba también que, según la teoría de Winnegar, la deriva de los continentes explicaría el desmantelamiento de la gran isla situada sobre la línea de fractura terrestre. Los petreles, aves negras migratorias, atraviesan el Atlántico, de Europa a América, de septiembre a octubre. Llegados a unas 600 millas al suroeste de Cabo Verde, se ponen a describir círculos largamente y vuelven a partir hacia el Brasil. Sus cromosomas memoria les dicen que existía ya en este lugar un punto de escala terrestre. Los Inlandsis, acumulación de hierro que reposa sobre una base continental de América y Europa, se presentan como si formasen parte de un Inlandsis general que se extendiera sobre la superficie actual ocupada por el océano. Es, pues, seguro que en la época glaciar, un continente emergía en medio del Atlántico. Analogía entre la flora miocena de Europa y la flora actual de América Oriental. La reproducción de las anguilas, cuyas hembras, habituadas a las aguas terrestres, acuden a desovar en el Mar de los Sargazos, solicitadas por sus cromosomas memoria. Archivos secretos. Según el iniciado Anubis Shenouda, los archivos secretos coptos de Egipto hablan de la tierra firme existente en el lugar de las olas de América del Norte. Estos archivos dicen también que los polos se habían encontrado tres veces sobre el plano de la eclíptica. Nosotros, los coptos, escribe Anubis Shenouda, sabemos que el polo y el plano de la eclíptica han coincidido, como lo demuestra el zodiaco de Dendera, en que el signo del león está sobre la cola de la serpiente. Sabemos también que tres dinastías significan tres razas de espíritus celestes, gigantes, titanes, cabirs. Una tesis de Constant Basir, que se refiere a Melpómene, de Herodoto, pone en escena un personaje que, en el año 2350 a.C., iba desde la Atlántida terrestre a la Atlántida marítima. Eliano, en su Varia Historia, dice que Teopompo relata una entrevista entre el rey de Frigia y Sileno, en la que este último menciona la existencia de un gran continente situado más allá del Atlántico y más grande que Asia, Europa y Libia juntas. Según Teopompo, siglo IV a.C., la historia de la Atlántida habría formado parte de las enseñanzas de Sileno, entonces prisionero de Midas, al antiguo rey de Frigia. Europa, Asia y África forman una isla que el curso del océano rodea como un círculo. No hay más que un solo continente, y se encuentra en otra parte. Su tamaño es inmenso. Nutre grandes animales y hombres dos veces más grandes que nosotros. Un día se propusieron pasar a nuestras islas, y después de atravesar el océano en número de 10 millones, llegaron al país de los hiperbóreos, es decir, las regiones en que la raza céltica dominaba en el siglo IV, pues un autor griego contemporáneo de Teopompo llama hiperbóreos a los galos, que se apoderaron de Roma. Estos conquistadores se informaron sobre el país en que desembarcaban. Se les dijo que los hiperbóreos eran los más felices de todos los pueblos de Europa, Asia y África, pero despreciando la existencia pobre y miserable de los hiperbóreos, desdeñaron el ir más lejos. La enseñanza de los druidas, recogida por el historiador griego Timágenes, siglo I a.C., concuerda con los relatos de Platón y de Teopompo. Marcelo, en su obra Etiópicas, habla de 7 islas situadas en el Océano Atlántico, cerca de nuestro continente, las Canarias, y añade que los habitantes de estas islas habían conservado el recuerdo de una isla mucho más grande, la Atlántida, que había ejercido largo tiempo su dominio sobre otras islas del Atlántico. Así dice Arbois de Jouvenville, 4 textos en los que se recogen tradiciones de diferente procedencia, concuerdan en narrar la conquista de una parte del mundo antiguo por los extranjeros llegados de un país desconocido, al que 2 de dichos textos llama Atlántida. Según los druidas, la población venida de la Galia, de las islas más alejadas, había sido expulsada de su patria primitiva por las marejadas de un océano irritado. Se ve algunas veces levantarse la tierra y otras veces bajarse, escribía aproximadamente un siglo antes de nuestra era el historiador Posidonio. Se puede, continuaba, admitir que el relato de Platón sobre la Atlántida no sea más que una ficción, pero hay incluso más razones para admitirlo que para rechazarlo. De Séneca a Paul Lecour. Más abierto a lo fantástico, más amplio de espíritu que muchos historiadores modernos, Séneca tuvo la visión de un fin del mundo que debieron vivir los últimos atlantes. Vendrá un tiempo, en los futuros siglos, en que el mar dejará libres las cadenas que cierran sus pasos. Una extensa tierra se abrirá ante nosotros y ya no será Thule el último de los países conocidos. Fab de Libet especulaba sobre 2 razas primitivas de la humanidad: los Súdeos o Atlantes, amos del universo; Deata, dueño, antiguo, padre; y Land, Lan, la tierra; los Celtas, los Toreanos o Pelasgos, los de piel negra. Según Baldwin, Ancient America, documentos de América Central afirman que el continente americano se extendía muy lejos por el Océano Atlántico y que este país fue destruido por una serie de catástrofes espantosas, separadas por amplios intervalos. Esto es también lo que el abad Brasser de Bourbourg ha leído en el manuscrito Troano de los Mayas. El astrónomo real Bailey, en 1799, a partir de tablas astronómicas traídas de las Indias por los jesuitas, situaba la Atlántida en Mongolia. Buffon, que se interesó en la cuestión, la relacionaba con América. Han escrito sobre la Atlántida miles de autores, algunos como Giraud, creador del Comité de la Atlántida de Mañana, la situaban en el Sáhara, pero correspondería a Paul Lecour, fundador de la revista Atlantis, hacer las puntualizaciones precisas sobre la cuestión. De acuerdo con Platón, Paul Lecour situaba el centro gubernamental de la Atlántida cerca de las Azores, y lo hacía comunicar mediante un istmo con el continente de la Hiperbórea al norte. Los contornos de África, Europa y América estaban enlazados con Hiperbórea, formando así un inmenso continente en que el nuevo y el antiguo mundos se comunicaban por las regiones árticas. Es la tesis de Paul Lecour la que prevalece en nuestros días, y es probable que la arqueología submarina de los tiempos futuros le dé plenamente la razón. En una obra difícil de encontrar titulada Luz sobre la Atlántida, el doctor Emil Choat hace una extraña descripción de la historia de la humanidad a partir de los atlantes. El autor no indica sus fuentes, sino por una ligera alusión a sus archivos de familia y a obras orientales. Pocos escritores aceptarían citar sus tesis, a menudo apabullantes por no decir increíbles, pero justamente nos parece honrado no rechazar lo que no puede ser probado como falso, por la simple razón de que la historia de los hombres y de la Atlántida es una especulación a partir de indicios a menudo nebulosos. Por otra parte, el libro de Choat es interesante y digno de atención, por ciertos puntos en los que el autor ha podido poner el dedo en la llaga. No obstante, la idea preconcebida del señor Choat aparece en cada capítulo con acertos inesperados, siempre favorables a los hebreos, lo cual es muy simpático por su parte, ya que el escritor es árabe. He aquí algunos extractos de la Lumière sur Atlante. El Homo Atlanticus, u hombre de Cromañón, es el hombre chalti, o céltico hebreo de la Biblia. No existe raza aria, es una invención de Gobineau, sino una raza atlante, humana, noble, santa y divina, de la que forman parte los hebreos, tanto como los germanos, hijos de Mani, hijo de Dagomir, hijo de Poseidón, hijo de Noé o de David. La savia de los atlantes no se agota. El germen dio siempre sus frutos. La raza gálica, bretona, vasca, sigue siendo el elemento más evolucionado. Los bretones son la gloria de Francia. Dan soldados, marinos. Se unen a los corsos en una aspiración hacia el valor y el sentido de las responsabilidades. Los atlantes venían de las regiones del oeste. El término Berit, Is, los padres solares vivientes, se confunde con el término caledonio. Y la Caledonia no es otra cosa que la antigua Atlántida, país de los antepasados. Capítulo 8. Los otros atlantes. La Atlántida del Caspio y de Heligoland. Hacia 1960 una marea puso al descubierto, a 17 kilómetros al sur de Bakú, a orillas del mar Caspio, los restos de una ciudad que el profesor Berezin, de la Universidad de Kazán, no vacila en identificar como Poseidonis. Para el pastor luterano Jürgen Spanuth, no hay duda de que el célebre continente sumergido se encuentra mar adentro de la isla de Heligoland, en el Mar del Norte, donde el escafandrista Bilte descubrió a 8 metros de profundidad murallas ciclópeas en piedras blancas y rojas. Para llegar a esta conclusión se basa en el texto platónico, pero sobre todo en la Odisea de Homero. En efecto, en la Odisea Ulises llega a la isla de Ogigia, que la tradición identifica a las Azores, y después navega 18 días en dirección este-noreste, fijos los ojos en las constelaciones del Boyero y de las Pléyades. Estos son exactamente la dirección y el tiempo necesario según la navegación de los antiguos, asegura Spanuth, para ir a la región de Heligoland. El razonamiento es relativamente válido, pero comporta un error fundamental: la fecha. Los geólogos admiten que un violento seísmo provocó catástrofes y una marea gigante hacia el siglo XIII antes de nuestra era, produciendo un trastorno en la configuración geográfica terrestre. Pueblos nórdicos expulsados de sus naciones, destruidas o sumergidas, emigraron hacia el sur. En las Metamorfosis de Ovidio puede leerse: las nubes ardientes exhalan su humareda, el fuego devora las montañas, se abren anchas grietas, pueblos y países enteros son convertidos por las llamas en un montón de cenizas. En una estela del templo de Menidet Habu, en la antigua Tebas egipcia, unos jeroglíficos narran que extranjeros llegados del norte han visto destruidos sus países. Estos relatos corresponden a acontecimientos muy críticos, pero muy posteriores al diluvio universal, según se dice, de hace 12.000 años, puesto que datan de 1.500 años aproximadamente antes de Jesucristo. La Atlántida en el Mediterráneo. Una confusión semejante ha hecho creer a ciertos arqueólogos que la Atlántida estaba en el mar Egeo. Tal es, sin embargo, la tesis del profesor Ganalopoulos del Instituto de Sismología de Atenas, que descubrió en 1956 las ruinas de una ciudad minoica en el fondo de una mina de la isla de Tera, bajo 30 metros de cenizas volcánicas. La isla de Tera o Santorín, la más meridional de las Cícladas, tiene actualmente la forma de luna creciente, pero hace algunos milenios se llamaba Estróngile, redonda, o Calisto, la villa. En una noche apocalíptica en sentido figurado, la montaña, de 700 metros de altura, estalló con la potencia de una bomba de 100 megatones. Las montañas cercanas se incendiaron, y del epicentro del seísmo salió un colosal surtidor de agua de un kilómetro de altura, que anegó Creta, y llegó incluso a devastar el delta del Nilo. De la Tera de los antiguos no quedó más que una media luna rocosa, y mirando hacia ella, al oeste, dos islotes que ven a veces salir escollos allí cerca, tan pronto tragados como emergidos, pues las convulsiones geológicas no han terminado todavía en esta zona. Estos hechos sucedieron en el año 237 a.C., según Plinio, y en el 94 a.C., según Estrabón, pero los modernos expertos en datación los hacen retroceder hasta fines del siglo XV a.C. Es en esta época cuando la civilización minoica del rey Minos de Creta desapareció tan instantáneamente como desaparecieron las de Lascaux y Glossel. Como en el diluvio universal, los únicos supervivientes cretenses fueron los que en el momento de la catástrofe navegaban lejos o habitaban las cumbres de las montañas. Los refugiados partieron para Argólida, donde gracias a su desarrollo cultural, se desarrolló inmediatamente la civilización micénica. El profesor Galanopoulos, quitando un cero los 9.000 años que datan el final de la Atlántida, obtiene 900 años antes de la época de Solón, lo que vuelve a llevarle a la era minoica. Identifica a Poseidonis Anosos, capital del rey Minos, y ha encontrado incluso, en derredor de la isla de Santorín, vestigios de canales y puertos que podrían ser el triple recinto de la ciudad de los reyes atlantes. No obstante, estos argumentos y estas coincidencias no son admisibles, pues el diluvio minoico del año 1500 no puede ser confundido con el diluvio universal fechado en el año 10.000. El único punto interesante de esta tesis está en resaltar la curiosa analogía que existe entre el triple recinto atlante y el célebre laberinto de Creta, construido por el semidios Dédalo, por orden del rey Minos, para servir de habitación al Minotauro. La tierra de Mu y de Gondwana. Los desiertos actuales eran, hace 10 a 20 mil años, zonas de rico cultivo, a menudo exuberantes, como lo atestiguan los arqueólogos, zoólogos y botánicos. Los desiertos futuros se situarán, se cree, en los países de Europa que pierden poco a poco, ineluctablemente, su tierra productiva debido a la erosión y a una desmineralización intensa. Es, pues, lógico pensar que han tenido lugar grandes trastornos geológicos y se producirán otros. Según las tradiciones, un inmenso continente se extendía antes del diluvio por el Océano Pacífico, desde Polinesia hasta el Océano Índico, incluyendo el desierto de Gobi, Malasia, una parte de la India y de la China. Este continente conocido como la Tierra de Mu era, según las leyendas del Pacífico, la tierra originaria. En Tahití, la tradición recoge la existencia de un continente llamado Fenuanui, supuesta cuna de la raza humana, que el dios del viento Ru habría dispersado con su poderoso soplo, creando una multitud de islas. La isla de Pascua pertenecía a Fenuanui y se encuentran vestigios de construcciones ciclópeas en Ponape, en el grupo de las Carolinas y en el atolón de Tonga Tabú, donde unos pilares sostienen piedras gigantescas.